Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Como siempre, cada noche, tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, comenzamos nosotros incorporándonos a la emisión, como el resto de compañeros. A las 6 comenzaba el amigo Renato Biolcati desde Roma con su programa Azzurro. A las 7 el amigo Jesús Hurtado con Fantastic. A las 8 el amigo... Prepararme con una hora. Bueno, sigo a las 9 en este caso. Estoy andando a las horas canarias. El amigo José Antonio Martínez Ponce con Black Soul. Hace pues 60 minutos el amigo Juan Luis Pérez con la Casa del Ratón. Y ahora nos incorporamos nosotros para darle paso a las 12 de la noche, una menos en Canarias, al amigo Paco Alcaraz con Enclave de Jazz. Los viernes ya sabes que tenemos todos los programas uno tras otro. Con el fin de fiesta que hacemos. Pues nada, nos incorporamos. Hoy es día 20 de junio del año 2014. Si nos escuchas en la primera entrega, que emitimos en directo a las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, aquí en RadioEsperantia.com. Si nos escuchas en otro momento, pues seguramente son redifusiones. O también es posible que nos esté escuchando ya en formato podcast. En cualquier caso, bienvenido, encantadísimos como siempre de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y bueno, habrás notado que los últimos programas en esta semana han sido reemisiones, porque estábamos lanzando pues el programa de Radio Esperantia del Canal 2, las tertulias del Mundial 2014. Ya sabes que ha habido pues un Mundial, que está siguiendo. España ha conseguido por fin el objetivo de no cruzarse con Brasil. Era el principal objetivo que tenía el entrenador. Y el objetivo al final pues conseguido. Así que nos podemos ir muy contentos, porque al final no nos cruzamos con Brasil. Es broma. Hemos caído eliminados pues 5-1 el primer partido y 2-0 en el segundo. O sea, casi nada. Nos ha metido 7 goles y nosotros hemos metido 1 de penalti. Pues nada, pero tenemos salud, como dicen, el día de la lotería, cuando no nos toca. Bueno, nosotros continuamos y a pesar de que continuamos también, seguimos con las tertulias que justo tras el programa emitimos en directo en Radio Esperantia Canal 2. Pues en cuestiones musicales seguimos con más brillo que nunca. Ya sabes que tienes varias opciones para escucharnos. Vamos a comenzar por la última, es el formato podcast. Recuerda que entras en radioesperantia.com, te vas ahí a el menú, te encuentras programas, el programa lo despliegas, música lo despliegas, confusión, y ahí en confusión pinchas en podcast y tendrás los 431 programas que tenemos ya ahí almacenados, justo uno tras otro. Para escucharnos en directo, pues repartimos reproductores en Facebook, Google Plus, Twitter, etcétera, etcétera. Y también damos la bienvenida a las 19 emisoras que sintonizan hasta ahora nuestros programas. Y por supuesto también a todos los que nos escuchan a través de la aplicación móvil TuneIn. Lo que suena es Ronnie Franklin, la sintonía habitual de los viernes, porque hoy lógicamente es viernes y se llama Motion del álbum It Takes Two. Y nada, sin perder ni un instante, comenzamos. Fran J. Saavedra, realización, presentación, Camiel, un pedazo de álbum, One Day Like This. Esto se llama When We Fell In Love, una delicia. Holandés, guitarrista, fantástico. Thank you. Esto no es novedad, es del 2005, un álbum fantástico, One Day Like This, un día como este, del guitarrista holandés Camiel. Un sonido pues que mezcla un poco el new jazz, música brasileña, smooth, un conjunto muy muy completito. Y esto es una delicia. When we fall in love, cuando caí enamorada, cuando me enamoré. Pues con este espectacular comienzo hemos dado inicio al programa Confusión este viernes 20 de junio del año 2014. Hay que ver cómo pasa el tiempo, cada día va más rápido. Y hoy tenemos un poquito de todo. Vas a apreciar a lo largo del programa que tenemos pues estilos. Incluso cuando le he enseñado la lista a alguien, dice que vas a poner blues, se quedó así sorprendido. Pues claro que ponemos blues, R&B, rhythm and blues, y blues también ponemos, no tanto como nos gustaría, pero va cayendo. Es de Portland, Oregón, vocalista, se llama Jarrod Lawson, y de su álbum homónimo nos quedamos con este Walk in the Park, paseando por el parque. For the struggle that I never had, it seems to me the greatest things are born out of necessity. To overcome underprivileged situations, suffocation for love through artistic communication. This is the conduit for the cries of desperation. It's like living in the heart of the ghetto. We all have our hills to climb. Who's to say if yours is steeper than mine? 'Cause black fast. Not so sure what I think about all that. You see, it's all relative. One man's struggle is another man's walk in the park. Yeah, yeah, yeah, yeah. For most of us, life's just a walk in the park. It's just a walk in the thing that I need and more. Out of sight, out of mind, but don't let yourself forget. The millions of people all over the world who were killed for a crust of bread. Yeah. Still black and white. Black and white. Hard and fast. Hard and fast. Not so sure what I think about all that. Yeah. You see, it's all relative. One man's struggle is another man's walk in the park. For most of us, life's just a walk in the park. Life's just a walk in the park. Vocalista, y hay muchos vocalistas blancos, de raza blanca, que tienen ese feeling especial, de la impresión de que, bueno, se dice mucho, pues el vocalista blanco del alma negra, etcétera, se habla mucho. Pues el caso de Jarrod Lawson es de Portland, Oregón, un disco que presenta este 2014 que lleva su nombre, Jarrod Lawson. Se me traba la lengua ya con los apellidos. Pues bueno, ya verás cuando te presenté a la guitarrista polaca, que me he tirado media hora para ver cómo se pronunciaba. Al final incluso el amigo Juan Ramón me estaba echando una mano y dice, pues nada, mira, no te compliques la vida. Y lo hice así, pero he buscado páginas para ver cómo se pronuncia realmente pues el polaco, pero complicado, porque mira, su nombre empieza con cuatro consonantes, casi nada. Pero bueno, hemos salido del paso bien. Esto se llama Walk in the Park, es de Portland, Oregón. Este fantástico vocalista, Jarrod Lawson. Nos vamos con un jingle y continuamos aquí, por supuesto, en Confusión. Siempre, siempre en RadioEsperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. La música de Rusty Yates Band de Rodley, uno de los temas que incluye en este álbum que se llama Passion del año 2014. Rusty Yates, que es de Nueva Orleans, y en Nueva Orleans da la impresión de que si no tocas jazz o blues te echan del estado en Luisiana. He estado pensando y bueno, no conozco a ningún músico que haga pues algo, algún estilo determinado, concreto, fuera del blues o del jazz. Seguramente los hay, pero bueno, que a mí no me suenan. Lógicamente me muevo en otro mundo dedicado al blues y al jazz, y lógicamente pues me encuentro a muchos más músicos que interpretan este tipo de música, pero da la impresión de que viviendo en Nueva Orleans, ahí en Luisiana, pues es un plus. Digo, que te llama la atención porque hay unas bandas, bueno, el jazz prácticamente se puso en marcha como lo conocemos allá en Nueva Orleans, con esas pedazos de bandas de principios de siglo. Passion, Rusty Yates Band. Rusty Yates es pianista, líder también de esta formación que lleva su nombre. Y el tema que escuchas, Rectify. Desgraciadamente se nos marchó el año 2002 y se comenta, ahora ya no tanto, porque ha pasado algunos años, pues fíjate, 12 años de su muerte, pero que entre los años 60 y 70, pues más de la mitad de los niños que nacieron en Estados Unidos fueron concebidos con música de Barry White. Cuando sea mayor quiero tener la voz de este hombre, Barry White. Can't Get Enough, un pedazo de álbum que ya tiene sus años, y este Olaf Will Me Finally Made It. Oh, yeah. finally made it. My, oh my, I don't know how long I've waited. My love, oh, we finally made it. My, my, oh my, yeah, you don't know how long I've waited. Love, oh, oh, my love, my, my, my love, my, my. What would I do without you? Nothing in this world stops us now. Somehow, so here's a toast to you and me. Let's keep our love happy and free, free from all the hurt and pain. Oh, I gotta say it again. Ooh, love, well, we finally made it. Girl, my, oh my. Este tema concretamente tiene 40 años, desde el año 74. Del álbum Can't Get Enough, seguramente lo recordarás, Barry White, con esa voz aterciopelada que tanto nos gusta. Estás escuchando Confusión aquí en RadioEsperantia.com como cada noche, y nosotros encantadísimo de disfrutar contigo de todo este tiempo de música, de todo este tiempo de radio. Te damos la bienvenida, lógicamente, si acabas de sintonizarnos, si llevas un ratito con nosotros, si estás escuchando la redifusión o incluso también si estás escuchando el podcast. Qué delicia este señor, y además los temas no pasan de moda, si te fijas, fíjate, 40 años con la banda habitual, Love Unlimited Orchestra, que le siguió pues hasta su muerte. Incluso después hicieron algunas cositas, pero ya lógicamente sin Barry White, que se le fue el año 2002. Pues seguimos, y me gustaría presentarte a la siguiente vocalista, pero no sé ubicarla concretamente. Creo que es francesa, María Therese, se llama así, Marie Therese. Entonces, Sweet Fritz, Chill Out, Down Tempo, Nuyas, música de esta que nos encanta, el álbum Sweet Fritz to Chill, María Therese. Coming to my life. creo que hace como un mes, mes y medio, también te propusimos un tema de Maurice Thérèse. Mi francés no es muy bueno, pero intento disimularlo así más o menos para que digan, ¡ay, qué bien pronuncia el francés este tío! Maurice Thérèse. Marie Thérèse, más o menos. Pero creo que se parece bastante a Maurice Thérèse. Así como hablar franceses con boquita de piñón que ponen. Y no la tengo ubicada, es posible que sea francesa, pero no pondría la mano en el fuego porque he estado buscando información y te hablan mucho de sus discos. Este es el segundo, Sweet Fritz to Chill. Pero de su biografía pues he encontrado más bien poco. Chill Out, Down Tempo, New Jazz, aunque bueno, hay algunos clasificadores, vamos a decirlo así, que lo meten todo ahí en un paquete, pero esto sería más bien chill out. Seguimos. Confusión, radioesperantia.com. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Música preciosa de George Benson con esa voz espectacular y su guitarra, que no le queda la zaga a su álbum del 96, That's Right, de un señor que ya es bastante talludito, fíjate, nació en el año 43 en Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, y desde los 8 años empezó a actuar en nightclubs con esa voz prodigiosa. Y esto es lo que, pues, en muchos comenzarán pues a partir de mañana. Summer Love, el amor veraniego, amor de verano. Porque por ejemplo, si te enamoras hoy, todavía es amor Spring Love. Sería amor primaveral. A partir de mañana ya se entran ya pues los Summer Love, los amores de verano. Pero aprovecha el tiempo que si llega el 21 de septiembre, pues ya no serán Summer Love, serán Autumn Love. Una gozada al señor Josh Benson. Su guitarra y su voz que hacen un conjunto espectacular. Estás en Confusión, ya sabes, aquí en RadioEsperantia.com, como cada noche, a través de todas las emisoras que pillan nuestra señal y la difunden a sus magníficos oyentes a través de los dispositivos móviles. Tienes la aplicación gratuita TuneIn, si no la tienes te la descargas, porque en cualquier lugar en el que te encuentres nos podrás escuchar. O si estás ahí en internet en tu casita, pues a través de Google Plus, Twitter y Facebook, pues puedes encontrar los reproductores que vamos repartiendo, al igual que en radioesperantia.com o esperantia.com, que están ahí fijos. Josh Benson, Summer Love, su álbum Das Ride, año 96, nos vamos a Inglaterra. No deben estar muy contentos hoy porque, tal como anticipaban los humoristas británicos Monty Python, pues con esa canción famosa de La vida de Brian, hicieron un himno no oficial de la selección inglesa y decían, y nos vamos a casita otra vez, y hoy se van a casita también del Mundial. Light of the World's Better and Seal, Peter's Crusade, espectacular. espectacular esta música fantástica de los británicos Light of the World. Seguimos y ya pues prácticamente para enlazar con la traca final, la recta final del programa. Confusión. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Zephyrin Zane es un poco el CEO, digamos, de Tribal Records. Después de haber lanzado un multitud de discos, se lanza él como instrumentista, en este caso como vocalista, y ha cogido pues uno de los artistas que graban en su sello Tribal Records. Sonny Harrelson. Esto se llama Haz una vida mejor, Make a Better Life. Un ritmo muy interesante, muy curioso. Y con registros que nos llaman la atención, pues metiendo un poquito de todo: jazz, R&B, urban. Música que suena muy moderna, muy moderna. Bueno, de hecho es de hace poquito, desde este 2014. Zephyrin Zane es el nombre. Es un poco el alma mater de Tribal Records, que es un sello que esta música pues la controla bastante bien, porque tiene un montón de instrumentistas y músicos. Una variedad impresionante. Fíjate cómo suena esta trompeta de fondo. Como te imaginas, habrá cogido pues lo mejorcito de cada casa a la hora de grabar este disco. De momento solo tengo entendido que ha lanzado esto como anticipo, pero como he leído por ahí que está teniendo bastante éxito, pues es muy probable que incluya unos cuantos temas y muy prontito pues veamos el LP. Zephyr Insane, como el vocalista Sonny Harrelson. Made a Better Life. Y voy a echar un vistacito al reloj para que no me juegue ninguna mala pasada. Y tenemos pues el siguiente tema, dura 8:47, el penúltimo 4:40 y el último 4:48. Pues 4:48 y 8:16, pues más o menos vamos a ir ahí. Y por supuesto te agradecemos enormemente que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio en radioesperantia.com, como siempre en Confusión. Y esto de verdad que nos sale del alma, porque pudiendo estar haciendo otras cosas, pues estás dedicando parte de tu vida, parte de tu tiempo a acompañarnos y a compartir toda esta selección. Pues a ver si me acuerdo cómo quedamos con el amigo Juan Ramón, que estuvimos ahí pues casi una hora determinando cómo se presentaba esta mujer, que es guitarrista, es polaca. Y bueno, pues nos suena mucho a Satriani, Gigi Sanseverino, guitarristas clásicos, pero mejor pues lo defines al final. Krzysiak Górniak. Esto se llama Visions, de su álbum Emotions. Ya verás qué delicia. Guitarrista polaca, vocalista espectacular aquí en Confusión. Este 2014 de Christopher Robin Gorniak, aunque la firma como Chrisia Gorniak, que es una guitarrista, vocalista, y me ha sorprendido encontrar en su biografía que ponen guitarrista, vocalista, cantautora y filósofo. Me ha sorprendido, aunque bueno, como yo no sé mucho polaco, pues me tengo que fiar de las traducciones de Google. Pero exactamente eso es lo que ponía. Chrisia Gorniak, Visions, de su álbum Emotions de este 2014. Espero que te haya gustado. Hoy estrenamos este tema y este disco, no lo hemos puesto nunca. Yo estamos hablando con la amiga Teresa ahí en Lanzarote, que hay un, que ponemos un montón de mujeres, instrumentistas, saxofonistas, violinistas, guitarristas, baterías, bajistas. Y es que, desde luego, que están haciendo las mujeres música espectacular en el registro que más o menos nos movemos. Jazz, funk, fusión, R&B, new jazz, smooth, etcétera, etcétera. Fíjate, esta guitarrista espectacular, Chrisia Gorniak. KRZY, eso para empezar a hablar. al final, pues con el amigo Juan Ramón hemos decidido, mira, Crisia y ya está. Y tampoco nos vamos a complicar tanto la vida. Crisia Gorniak, Visions Emotions. Seguimos, él es bajista, se llama J.T. Don J. Walk, su álbum. Y esta delicia, Play the Boss. Todo lo que empieza, lógicamente, termina. Un bajista llamado J.T., Don't You Walk, un álbum fantástico. Ya te lo presentamos hace, pues, una temporada y nos sigue gustando un bajista de estos espectaculares. Es que los bajistas son una de nuestras debilidades, que tenemos demasiadas. Y tenemos que despedirnos ya. Agradecimiento a todos los amigos y amigas que nos han acompañado durante toda esta casi hora que hemos estado contigo. Como te digo siempre, desde la realización y presentación, el cordial saludo de Fran J. Saavedra, y la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Incluso si elimina a la España de un mundial, o si elimina a Inglaterra, si eres inglés y estás ahí escuchando Confusión y que hoy han eliminado a Inglaterra, pues tampoco te preocupes, hombre, si dentro de 2 años hay otra Eurocopa y dentro de 4 otro Mundial. Que esto no para, no se detiene nunca. O si eres australiano, tampoco pasa nada, que también no se vuelven para casa. Y ahora tenemos la tertulia en el Canal 2. Que ahí estarán, pues, los italianos que están con la soga al cuello, porque tienen que jugarse el pase con Uruguay en la última jornada. Pero bueno, de eso ya lo hablaremos. De momento ya sabes que Confusión lo puedes descargar en formato podcast en cuestión de minutos, pues en la página habitual, radioesperantia.com. Radioesperantia.com, decía, te vas a programas, música, confusión y te pensabas que hoy no íbamos a poner ningún saxofonista. Estabas ahí atento y, ¿a qué no pone ningún saxofonista? Pues venga, terminamos con uno, Carl Stanley, A Beautiful Thing. Bye bye, volvemos el lunes. Hasta entonces, Franco te sabe de la que te manda lo mejor de lo mejor. Bye bye, a disfrutarlo.